Estás escuchando Radio Comunitaria Cuyún en el 89.3 de tu dial acá en Mendoza, Godoy Cruz, República Argentina. Estamos en contacto con el profe Javier en el Chaco. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches, Enrique. ¿Tanto tiempo? Un gustazo, compa. Muy bueno el mensaje que mandaste al 1 de mayo. Y sabemos que el conflicto de los docentes en el Chaco sigue, y que ustedes en la agrupación de autoconvocados están jugando un papel importantísimo. Ponenos al tanto, Javier, de cómo es la situación hoy. Mira, estamos justamente, como vos decís, con la continuidad del conflicto, porque los sindicatos han acordado con el gobierno, pero desde las bases, en las escuelas y en las asambleas que se hacen en cada comunidad, quedó claro que la oferta que había hecho el gobierno era absolutamente insuficiente. Entonces, se generó una discusión muy seria en cada una de las organizaciones de base, de hasta dónde se podía aceptar esta posibilidad que se ofrecía desde las autoridades. Y una mayoría amplia rechazó y planteó la continuidad del conflicto. Entonces, en este momento tenemos un grupo de sindicatos que acordó con el gobierno y un grupo de sindicatos que sigue en disputa. Esos sindicatos son menos en cantidad y menos en representatividad, pero la mayoría de los docentes de base estamos movilizados y mantenemos el conflicto. Bien. Y mantenemos un conflicto en términos de gran participación y de decisión de que esto se tiene que resolver en nuestros términos. Claro. Javier, te interrumpo, te hago una pregunta. Sí. O sea, que ¿hay medida de fuerza o hay paro o es solamente movilización? ¿A qué le llamas vos cuando decís estamos movilizados? Bueno, tenemos las dos instancias, porque justamente, como te decía, un sector de los sindicatos, que son sindicatos más pequeños. Acordate que nosotros tenemos un universo de sindicatos muy amplio. Sí. Hay 23 organizaciones en la provincia. Y de esas 23, sí, había 4 que estaban, habían conformado un frente, sí, que fue el que condujo la mayoría de toda esta etapa de conflicto. Uh-huh. Hay un par que estuvieron un tiempo junto con ellos, pero no del todo dentro de ese frente, y que al final, en el momento de la firma, no fueron convocados por el gobierno. Claro. Y entonces ellos siguen manteniendo su decisión de enfrentarse por dos razones. Primero, porque, como nosotros, consideran que la oferta es insuficiente. Sí. Pero además, por una cuestión hasta diríamos de ego, De respecto a su condición de representatividad, porque dicen, nos llaman a los demás y a nosotros no. Claro. La instancia de discusión entre los sindicatos va por ese lado, y ellos llaman a paro. Pero la movilización se da desde los autoconvocados. Hemos tenido, en la semana pasada, se mantuvo una cosa que cada vez se fue dando más fuerte, que es la instancia de petición directa ante las autoridades. Uh-huh. Donde en cada acto público en los que se presentaron el gobernador o la ministra de Educación, hubo docentes que fueron a manifestarse reclamando la solución al conflicto en otros términos que no son los del acuerdo con los sindicatos. Uh-huh. Aparte de eso, hubo, bueno, asambleas en las plazas, y la semana pasada hubo dos cortes de ruta, que son concentraciones de varias localidades, Y bueno, y uno de ellos en particular terminó siendo desalojado por la policía, lo que provocó a su vez una profundización del conflicto, porque en respuesta a eso que se dio en Machagay en particular, sí, después resultó una nueva movilización, y esta semana ya van, a lo largo de la semana van tres ocasiones en distintos lugares donde los pueblos de cada zona se juntan en un lugar en particular para hacer una protesta en las rutas directamente. Claro. Y se espera el viernes una concentración aquí en la capital, porque estamos ya a esta altura terminando la decimotercera semana, llegando casi a los 90 días de conflicto. Y no, lo que aspiramos nosotros es que se pueda dar una nueva mesa de negociaciones, fundamentalmente en la que estén presentes los autoconvocados. Claro, esta altura, ajá, la organización de los autoconvocados ha llegado a un nivel muy importante en términos de calidad. Cada comunidad tiene su asamblea, cada asamblea tiene delegados. Esos delegados están se han conformado un cuerpo provincial, y a su vez ese cuerpo de delegados provinciales ha designado una comisión de 15 miembros que son los representantes en ocasión de algún tipo de discusión directamente con las autoridades. Claro, esos 15 delegados provinciales son los que nosotros esperamos que el gobernador al fin y al cabo reciba para poder empezar una nueva negociación, una discusión que no se quede en la cuestión del debate entre las organizaciones sindicales y el gobierno, que siempre, claro, pasa por cosas que van lejos de los docentes, sino que empiece a pensar desde adentro de las escuelas, que diga cuánto es nuestro sueldo, que diga cómo son nuestros edificios, qué materiales contamos, en dónde y para qué se destina cada uno de los fondos que tiene el ministerio asignados. Uh-huh. Ese tipo de cuestiones que son las que nosotros ya desde un principio fuimos planteando, pero que además la hemos ido madurando durante estos 2 meses y medio, ya casi 3, de conflicto. Claro. Profe, yo supe, porque me mandaron un WhatsApp con información, que un diario digital, Chaco, el diario Chaco Digital, había publicado una declaración de principios de los docentes autoconvocados. ¿Qué repercusiones tuvo eso dentro de este conflicto? Bueno, ese yo creo que ha sido uno de los grandes logros, y que, bueno, muestra de alguna manera esto que yo te acabo de contar, sí, ya no desde una mirada de opiniones o lo que a uno le pueda dar la sensación o el sentimiento, sino desde una condición estricta de hechos concretos. Claro. La semana pasada, después de haber sostenido el conflicto, una vez que ya se hizo el cierre del acuerdo entre los sindicatos y el gobierno, sí, en el movimiento autoconvocado se dio una gran discusión acerca de si nosotros podíamos seguir simplemente desde la discusión entre nosotros, o teníamos que mostrarle a la comunidad lo que estábamos consiguiendo, lo que estábamos construyendo y las conclusiones a las que habíamos llegado. Claro. Y esa discusión maduró y concluyó en este documento que se llama Carta Abierta a la Sociedad Chaqueña, en la que nosotros, por una parte, hacemos una breve crónica de cómo nacimos y cómo hemos ido desarrollando este proceso de organización y de movilización, y después, como vos decís, una serie de principios y una toma de postura frente a la situación concreta que estamos pasando hoy en día. Eso rompió con un esquema que se venía dando, donde las discusiones son muy livianas, son muy superficiales, siempre se habla en términos de una discusión de quién es el otro y por qué lo está tirando. Claro. Y no tanto de cuáles son sus argumentos. Mirá, cuando nosotros planteamos esto, marcamos un quiebre en la discusión y hemos conseguido avances gigantescos. Hoy hay docentes que están renunciando a los sindicatos, que se están desafiliando. Uh-huh. Hay un proceso grande de desencanto con los sindicatos que ahora se traduce directamente en esa respuesta. Y empieza a aparecer, bueno, claro, la idea que tiran los autoconvocados es la que corresponde. Claro. Este, uh-huh, este es nuestro nuevo instrumento, esta es nuestra posibilidad, nuestra alternativa, la herramienta que tenemos que apoyar. De a poco se empieza a difundir y ha tenido una difusión, un impacto a nivel provincial, inclusive, bueno, esto que vos ves, hasta llegamos a la prensa escrita, a la prensa radial, a la televisiva. Qué bien, sí. Y empieza a darse una discusión que ya no tiene que ver solamente con el reclamo concreto de, claro, esta pelea, sino de pensar un modelo de organización sindical que va mucho más allá de, claro, este conflicto en particular. Sí, sí, porque en una de esas declaraciones, en la declaración de principio, se habla de, bueno, de del método de la asamblea, para tomar decisiones, la democracia directa, cosas que, digamos, diferencian de todo lo que es la historia de estas dirigencias sindicales burocráticas que tenemos actualmente, ¿no? Nosotros, en ese sentido, planteamos una instancia de poner sobre los pies las organizaciones de los trabajadores. Sí. Porque ahora era la inversa. El sindicato, o los sindicatos, como te decía, son un montón acá, sí, en el Chaco. 23 es una exageración, me parece. Es una inmensidad. Sí. Y encima, a la hora de la discusión, la mayoría son oficialistas. Claro. Entonces responden, las organizaciones sindicales responden a qué ofrece la patronal hacia el trabajador. Claro. Y cómo logran que las miradas, las líneas políticas que vienen de arriba entren, sean aceptadas, sean inclusive normalizadas por parte del propio trabajador de base. Sí. Y nosotros decimos a la inversa, nosotros decimos, si tiene que haber una organización de los trabajadores, tiene que ser desde los trabajadores hacia las autoridades, claro, hacia la patronal, uh-huh, no de la patronal hacia nosotros. Claro. Era una cosa, inclusive quedaba a la vista en términos discursivos, que muchas veces se hablaba de que en las escuelas había delegados de los sindicatos en la escuela, no delegados de las escuelas, claro, en los sindicatos. Sí, está bien. Una concesión burocrática. Ojo, que eso se da en muchos casos. Justamente. Uh-huh. Entonces, por eso nosotros decimos en esa carta abierta que la asamblea es la herramienta soberana y que si hay los delegados son elegidos por sus colegas y que son voceros de la asamblea. Claro. No son ellos los que toman decisiones. Exacto. Y vienen y cuentan a los demás. Exacto. Sino que la asamblea es la que define y simplemente tienen que transmitir eso, claro, los delegados, sí, los voceros, ser respetuosos de la decisión, uh-huh, colectiva. Claro. Claro, el delegado es un representante, no es que se apodere de la voluntad de su representado, porque esa es la modalidad actual, digamos, por lo general, ¿no? Por supuesto hay grandes excepciones, pero... Y justamente, inclusive en algunas asambleas, particularmente la de resistencia, nosotros hemos instalado ya un principio de que los delegados conforman un cuerpo de delegados, un espacio también colectivo, sí, y que no hay un cargo fijo, sino que cada uno de los miembros de ese cuerpo va interviniendo en distintos momentos, en distintos lugares. Claro. Y en alguna ocasión le toca a uno que sea el que ocupe la tarea o el que haga esa actividad, y en otra ocasión le toca a otro. La asamblea es la que define en ese, claro, momento a quienes envía. Es un mecanismo diferente, porque no pone sobre la cabeza de una persona la responsabilidad, claro, y la obligación de hacer las cosas, sino que al revés, desliga al que está en ese momento a la vista de todos de tener que ser él el que defina, porque son claro. Los demás los que han tomado la decisión. Exacto, muy bien. Exacto, esa es la verdadera democracia obrera, ¿no? La democracia directa. Bueno, vamos dando pasos importantes, ¿no? La verdad que es interesante lo que está pasando en el Chaco. Más o menos fue un proceso por casi parecido, no digo igual, el que se dio en Salta. Y bueno, y se está tratando y son reflejo para otros que se están mirando y están viendo la posibilidad de ir implementando otra concepción de organización más genuina y más actualizada, ¿no? Porque esto que tenemos está atado con alambre, como dice la canción, está atado con alambre. Son dirigentes que vienen trayendo 20, 30 años de representación, que en realidad ya no representan a nadie, y han transformado a los sindicatos en gerencias de las patronales, en subgerencias de las patronales, para tener dominados, controlados y desplazados a los trabajadores. Yo te quiero comentar algo, Javi. Esa declaración de principio que estaba en el comunicado del diario El Chaco, yo se lo pasé a los compañeros vitivinícolas acá, que están tratando, digamos, de despegar, y bueno, y están haciendo un trabajo también, diferenciándose de las burocracias sindicales, para poder tener una genuina representación, ¿no? Y cayó bastante bien esa declaración de principio. Nosotros verdaderamente no lo vemos como que fuera una cuestión impostada o algo que uno pueda sacar de la galera solamente por pensamiento de lo que quisiera que ocurra, sino claro. Que es a la inversa. Esto es la consolidación o la cristalización de una experiencia. Claro. Y entonces ahora lo que estamos haciendo es decir, ¿viste lo que hicimos? Bueno, ahora claro. Lo vamos a mejorar y claro. lo vamos a mostrar al resto. Y ahí yo creo que hay una cosa importante también, porque muchas veces aparece una visión de que hay como salvadores o hay ciertas figuras que son... Sí. Que se ubican por encima de los demás, que creen tener recetas o soluciones que los demás simplemente tienen que aplicar y entonces ahí todo se va a mejorar, pero que en realidad no se fijan en lo que está pasando en cada lugar y en la gente que está participando. Los menosprecian, los dejan en un segundo plano. Sí, sí, nosotros hicimos a la inversa. Claro. Nosotros primero fuimos, probamos, nos equivocamos, corregimos, y una vez que estábamos más o menos tranquilos, que ya habíamos logrado un cierto nivel de firmeza y de fortaleza en el trabajo, dijimos, bueno, ahora se lo mostramos. Claro. Y por supuesto, es una invitación a todo el pueblo a que empiece a hacer un camino parecido. Pero muy bien, che, muy bien. Bueno, lo hablábamos la otra vez, la última vez que estuvimos con este tema, ¿no? O sea que lo que ustedes estaban gestando no era solamente para los docentes, sino que también era un espejo para el resto de los trabajadores de la administración pública, por lo menos ahí en Chaco. Bueno, Javi, mira, yo te agradezco la atención de que, bueno, siempre nos atendés. Arrancamos un poquito tarde hoy, así que tenemos que ir cortando porque, bueno, tenemos un par de temas más que tratar. Y bueno, nosotros desde acá, como siempre, nuestra solidaridad, aprovechamos para difundir, para que en otros lugares, y acá principalmente también en la provincia, empiecen a sonar estas voces, ¿no? Esta forma distinta de encarar la organización de los trabajadores, y por supuesto, bueno, con estos resultados, ¿no? Que yo creo que en poco tiempo nomás irán a ser satisfactorios para ustedes. Sí, bueno, nosotros ahora estamos apostando mucho a esta movilización del viernes. Hoy hemos conseguido que también intervenga la legislatura como mediación para que el gobierno del Poder Ejecutivo nos reciba. Uh-huh. Suponemos que puede darse algún tipo de respuesta en ese sentido. Y bueno, una vez que nosotros estamos sentados a la mesa junto con el gobierno, seguramente vamos a obtener algún tipo de respuesta y va a haber un planteo diferente que el que hicieron los sindicatos, eso sin duda. Por supuesto. Y bueno, y a partir de ahí veremos. Ya va a ser un triunfo. Esto no termina acá, hay dos cosas bien claras como síntesis de la experiencia que venimos teniendo desde febrero y es que esto es un primer paso. Bien. Que no termina en esta instancia nada más, y que hemos ido construyendo una herramienta que es extraordinaria, que ha sido sumamente útil y que además tiene una promesa de que va a dar mucho más frutos todavía de acá en adelante. Si nosotros nos mantenemos en esta línea, seguro que lo que venga siempre va a ser mejor y mayor en cantidad de lo que ya tenemos. Pero muy bien. Bueno, Javi, los felicito a vos y a todos los que están en ese movimiento, docentes autoconvocados, y en la mejor de la suerte para el futuro. Javi, un abrazo y compañero. Gracias por atendernos. Buenas noches. Hasta la próxima. Bueno, estuvimos charlando con el profe Javier, docente del Chaco, y esta fabulosa experiencia de los docentes autoconvocados que está marcando una huella importante en el sector de la clase trabajadora del Chaco. Vamos a un corte.